Arañas de Marte. Programa 100. Ni más ni menos que el programa 100. Bueno, en realidad es el 101. 101, sí, porque si contamos el 0. Contamos el 0. Pero bueno, el programa 100 es una pasada. Hemos llegado a 100 programas y no nos hemos currado nada especial para el programa 100. Hemos de decir. Hemos llegado al programa 100 y no nos hemos acordado, básicamente. Pero de repente lo hemos dicho y, ostras, programa 100. Pero da igual, os hemos preparado, yo creo que un menú de músicas interesantes para. Y además muy variaditas. Hoy vamos a tener un poquito de todo. Si es que no hace falta que preparemos nada especial para que nos hagan unos programas chulos. Fluye, ¿no? Fluye. La calidad fluye. Bueno, bueno, a ver si os gusta. Fluye. Pues efectivamente, estamos de nuevo en esta sección que tanto nos gusta, pero que tanto nos cuesta, de hilando fino. Esta sección loca donde a veces hilamos de una manera un poco rara, pero siempre hilamos. Y hoy vamos a ir desde el gran Sturgill Simpson hasta el no menos grande Django Reinhardt. Madre mía. Bueno, Django Reinhardt todavía más grande porque es un tótem, un pilar dentro de la música del siglo XX, de la música popular. Entonces, y vamos, no popular. Vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver cómo pasamos para llegar. ¿Cómo? De... ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Pero lo vamos a hacer. Mira, vamos a empezar ¿Qué has pensado? ¿Qué ha maquinado tu vamos retorcida a... mente para llegar desde Sturgill hasta Django? Ya sabes que es lo de la teoría esta de los seis pasos, que solo hay seis pasos, ¿no? Entre cualquier persona del mundo y otra, ya. Pues aquí es más fácil todavía. El otro día descubrí que solo me separaban dos pasos de alguien muy famoso, pero no me acuerdo quién es. Sí, bueno, sí. Piénsalo y luego nos lo cuentas. Vale. En antena. Venga. Vamos a empezar con Sturgill Simpson. Yo me callo y tú vas hablando que yo voy a estar pensando. Vale, no, mejor digo. No, vale, ya digo. Vamos a empezar con el gran Sturgill Simpson, que sacó su A Sailor's Guide to Earth en el año 2016, un disco impresionante, transgrediendo, yendo mucho más allá del country, que es donde se supone que este hombre pues sí, funcionaba. Sí, donde ha construido su fama. Pero en realidad ha empezado a ir mucho más allá en el disco anterior y en este ya se ha salido y le ha quedado un disco chulísimo. Y para muestra un botón, vamos a poner el tema que cierra el LP, el Call to Arms. Mother! Muñeki, ¿y por qué se te ocurre? Has oído, qué batería hay. Sí, y esos vientos. Y el chastan ahí como hace... Tiene como... Es soul o una especie de funk, una música más negra que desde luego country, pero con un toque casi punk. Sí, tiene un punto un poco raro. A mí me encanta. ¿Y, bueno, ¿y cómo se te ha ocurrido poner a John Sturgill Simpson, porque se llama John también? Nació en Kentucky, es que lo estoy mirando en Wikipedia. ¿Cómo se te ha ocurrido poner a este hombre para empezar mirando fino? Quiero decir, ¿qué es lo siguiente que vas...? Ah, que ¿con qué lo hilamos? Estaba dando pie, te lo estaba dando pues pie. El amigo Sturgill, en este mismo disco, en este su último disco, hace una versión de In Bloom, de Nirvana, del Nevermind, ese gran tema. Y ese gran disco. Y ese gran disco, pues hace una versión muy chula, que podemos poner la versión o podemos poner la original de Nirvana. Vamos a poner a tu gusto a Nirvana para por variar, básicamente. Muy bien, vamos a escuchar primero In Bloom y seguimos hablando. Kids In Bloom, que se hizo famosa, bueno, además de por ser una gran canción, se hizo muy famoso el vídeo que hicieron, que por lo que veo hasta recibió un premio, un Music Award de estos, de la MTV en su día. El mejor vídeo alternativo. Y bueno, pues era... El mejor vídeo alternativo de un disco que vendió millones de discos. Pero bueno, ya sabes que todo tiene un poco, hay que relativizarlo un poco. Era un vídeo en el que parodiaban las performances aquellas que hacían en los 60 en los llamados shows, en los variety shows o shows de variedades. Los shows de José Luis Moreno, básicamente bueno, trasladados a nuestro estado. Sí, de alguna manera se podría decir, pero bueno, ellos tienen más ese rollo de show de Jimmy Fallon y todas esas movidas. Y luego también tienen mucho rollo así como con no solo los shows de variedades, sino los realities que luego aquí también se han trasladado. Los realities con músicos y con famosos, que aquí tenemos uno bastante desastroso y aburrido. Que es Alaska y Mario, que además son dos personajes insufribles, pero ya lo he dicho, pero aparte de eso... Tiene que haber hecho uno con unos Corri, una cosa así, que hubiera sido más interesante, que son muchos más. Pero el gran Ozzy Osbourne, de Black Sabbath, que ahí es donde hilamos con la siguiente cuestión, pues tuvo un reality que eran los Osbournes. Pero un reality MTV, eterno, vamos, ¿no? Y intentaron hacer un variety show que se llamaba Osbournes Reloaded en la Fox, pero que parece ser que era un desastre porque se canceló después de un solo episodio, bueno, allí en el año 2009, no sé. Mucho desastre fue para cancelarse con el primer episodio. Pues sí, la verdad. Total, que esto nos da pie a poner algo de Black Sabbath, muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Por ejemplo, podríamos poner la remasterización que se hizo en el año 2009 del gran Paranoid, del tema Paranoid, que aparece en The Ultimate Collection, que es lo último que se ha sacado así con todas las remasterizaciones en el año 2016 de los Black Sabbath. Aprovechando su gira de despedida. De requete despedida, efectivamente. Y bueno, ahí os va el gran Paranoid. Y entonces llegamos ya a Django Reinhardt y tú dirás, pero bueno, si nos hemos quedado en los Black Sabbath, ¿cómo llegamos a Django Reinhardt desde Sturgill Simpson pasando por Nirvana? Algo se me puede Tú ocurrir. Algo sabes ahí, ¿no? Algo se me puede Cuéntalo, ocurrir. Cuéntalo tú. Cuéntalo. Pensando en los dedales de Django Reinhardt y del guitarrista de Black Sabbath. Por ahí va la cosa. El gran Tony Iommi que tuvo un accidente cuando trabajaba allí en la factoría metalúrgica esa. Antes de hacerse famoso allí por mitad de los años 60 con 17 años, que era un chavalillo, pero ya era un guitarrista que apuntaba maneras. ¿Y qué le pasó? Cuéntanos. Pues que se seccionó las puntas de dos dedos, del dedo anular y del dedo corazón de su mano derecha. Lo cual le venía muy mal tanto para el trabajo como para su función como guitarrista. Y tú dirás, pero hombre, como guitarrista, si al final con la mano derecha normalmente coges la púa y... Pero es que es zurdo. Tony Iommi es zurdo, con lo cual todo lo de los acordes y todo eso lo hace con la mano derecha. Y tienes que ir que pulsar justo con tus puntas de los dedos las cuerdas de la guitarra. ¿Y qué pasó entonces? Pues que se deprimió. Se deprimió, pero resulta que su jefe de la fábrica, este aquí que conocía la historia de Django Reinhardt, que como sabéis es ese gran jazzman europeo del jazz manouche. Gitano. Del gitano que os hemos hablado alguna vez. Y que tenía una técnica muy propia de tocar, que tuvo que inventar una técnica de tocar porque le faltaban, o sea, solamente tocaba con dos dedos. Había perdido varios dedos de su mano en el incendio de su caravana. Y eso le inspiró, o sea, en realidad le inspiró al jefe de este hombre, de Tony Iommi, para decirle que podía aplicar alguna técnica para solucionar ese problema, como había hecho el gran Django Reinhardt. Tú también puedes ser uno de los más grandes guitarristas de la historia porque Django lo consiguió. Y Tony... también lo ha conseguido, fíjate. Total, que se, allí mismo se hizo unas prótesis en la fábrica, sí, una especie de prótesis. Con unas botellas de plástico fundidas, bajó el tono, la entonación de las cuerdas para que estuvieran un poco más blanditas y fuera más fácil tocarlas. Y solucionó el problema. Y creó el especial sonido triste y un poco oscuro de Black Sabbath, también precisamente por su problema convertido en virtud. Para que no veáis que la historia tenía su cosita. Así que así hemos llegado a Django Reinhardt. No, y esto es una enseñanza. No. No lo deis todo por perdido cuando las cosas salen mal, porque también se puede salir. Pensad en Tony Iommi y en Django Reinhardt. Bueno, os vamos a poner, para despedir este hilando fino, el Swing de París, que es, bueno, otro de esos temas míticos del jazz manouche. Thank you. Vamos a contaros algunos conciertos. Esta vez, mira, no tenemos una semana con grandes figuras de relumbrón, ni siquiera grandes figuras alternativas, pero tenemos alguna cosilla. ¿Qué curiosa. Pasa? Curiosa. Vamos a empezar por Anchoquia, si te parece. Pues en el Anchoquia y vamos cada día una cosa. Pues sí. Incluso dos. Incluso dos. Pues el 10 de mayo tenemos a Woody Pines y el 11 de mayo están los Bulletproof Lovers. Y su... Y raperos de Maús. Que... No, no traperos de Maús, no, no. Raperos de Maús. Justo me han hablado esta mañana de Zoo, de este grupo hip hop, etcétera, levantino. Pues le echaremos un vistazo. El 12 de mayo están los Real Straits haciendo un tributo a los Dire Straits. ¿Qué me dices? El 13 de mayo... Gigatron. Tenemos a Gigatron con su metal. Y el 14 de mayo, Reverend Peyton's Big Damn Band. Suena bien. La sala BBK, el 10 de mayo, Fado Violado. Y pues siguiendo un poco con la línea de la BBK de sus noches de Fado y todo esto, pues ahí siguen dándole al Fado. Que por cierto parece ser que tiene bastante éxito, que se llena cuando hay Fado. Mira tú. Y el 11 de mayo, Bruce Berth Trio and Jerry Bergonzi. Y en el Chop, el 12 de mayo, tenemos las cenas flamencas del Zap, que seguro que merece la pena pasarse por allá. En La Nube, Santucho, Nuestro Barrio, el 12 de mayo, The Government, y el 13, The Blue Devils. Y para rematar la jugada, en la sala Santana 27, el 12 de mayo, The Vicio. Vamos a ir con una petición. Bueno, más que una petición, es una recomendación que nos ha hecho nuestro amigo David Rengel. Desde Francia. Desde Toulouse. Que nos ha recomendado al grupo francés, parisino más concretamente, que se llaman Oiseau Tompette. Que no conocíamos. Que no conocíamos para nada. Y bueno, que es una banda que se mueve ahí en el mundo del post-rock y de la experimentación. Muy interesantes. A mí reconozco que he escuchado uno de sus discos, el de 2015, el Utopía. Me han recordado un poquito a mis admirados Grails. A mí me gustan mucho Grails. Y me recuerdan a ellos, para lo bueno además, o sea que... Pues eso está bien. ¿Y algo que podemos decir del disco Utopía, por ejemplo? Pues podemos decir que es un disco en el que han utilizado, digamos, en el que han confluido o hecho confluir diferentes artes y uh-huh. a diferentes artistas de presentes y pasados. De hecho, lo que hicieron fue en unas sesiones improvisadas durante 3 días, es de ahí donde salió el disco. O sea que. Y bueno, pues ha trabajado con ellos ahí el clarinetista Gareth Davis. También la voz es la de G.W. Sock, el de la banda DX, la banda holandesa DX. Josh Clay. O sea, muy interesante. Y también han utilizado, pues, desde las imágenes, las fotos de Yusuf Sevinkli, las palabras de poetas Nassim Hikmet y de Tarkovsky. O sea que, en fin, ellos siguen ahí en su rollo mediterráneo, que parece que es lo que les ha molado en los últimos tiempos. Y bueno, yo creo que podemos empezar, para entrar en el mundo de Oiseau Tompette, a los que seguiremos, pues de ese disco de Utopía de 2015, vamos a poner el tema Utopía on Living. Mahpushane evinde penceredeyim. Duymuyorum ilaçların kokusunu. Bir yerlerde karanfiller açmış olacak. İşte böyle Laz İsmail. Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele. Thank you. This earth will grow cold. A star among stars. And one of the smallest. A gilded molten blue velvet. I mean this, our great earth. This earth will grow cold one day, not like a block of ice or a dead cloud even, but like an empty walnut it will roll along in pitch black space. You must grieve for this right now. You have to feel this sorrow now. For the world must be loved this much. If you're going to say, if you're going to say, you're going to say, I live. I stand in the advancing light, my hands hungry, the world beautiful. My eyes can't get enough of the trees. They're so hopeful, so green. A sunny road runs through the mulberries. I'm at a window of the prison infirmary. I can't smell the medicines. Carnations must be blooming nearby. It's this way. Being captured is beside a point. The point is, the point is not to surrender. Que nos hemos quedado con las ganas de contaros otro concierto desastroso. ¿Os acordáis que el programa anterior fue sobre conciertos? Sí, que nos quedaron algunos en el tintero, como los de Oasis. Efectivamente, sí. No, igual más adelante retomamos y volvemos a hacer otro de programas... En el 200. Eso es, de conciertos. Pero sí que nos hemos quedado con la cosita de poner un tema que nos gusta y además para contar un poquito una otra historia de estas de conciertos desastrosos que se nos pasó y que nos parece de las más relevantes, que fue el Festimat del año 2005, que lo trasladaron aquel año de Móstoles a Fuenlabrada y la peña ya estaba mosqueada por el traslado, porque parece ser que el sitio no era el más adecuado. Y todo se complicó porque llegó una gran ráfaga de viento cuando actuaba un grupo, tiró medio la carpa abajo, se suspendió un rato la música. La gente se empezó a venir arriba y acabaron arrasando con casi todo lo que se encontraron en su camino, las taquillas, los bares. Parece ser que había unos coches de ahí de promoción que también los volcaron los quemaron. Sí, o sea, cuando salía alguien al escenario a pedir calma, le tiraban piedras. En fin. Aún así, los grupos tuvieron los arrestos suficientes para salir a cantar rodeados por un escenario natural, sí, sí. Naturalmente provocado de fuego. Bastante interesante. Y a mí se me viene a la mente esos Prodigy que salieron ahí a tocar después de... Salieron Incubus y luego Prodigy y, no sé, me voy a imaginar el Voodoo People de los Prodigy con las hogueras allí y tal. Y bueno, pues os vamos a poner el Voodoo People de los Prodigy. Es del disco Music for a Gilded Generation del año 1994. Voodoo people. rock prog que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle delinquiendo. Hemos cambiado, veo que has cambiado la sintonía del rock prog que sí. Pues sí, te he querido sorprender sí. con... Es otra versión diferente a la que solemos poner del 25th Century. No es que sea otra versión, porque la versión que solemos poner es una versión en directo grabada en Nueva York en el año 74, si no me equivoco. Pero esta es la primera versión grabada del 21st Century Schizoid Men en directo. Fíjate. El primer concierto que dio King Crimson en Hyde Park, ni menos, sí, ni señor. Más ni menos. Bueno, pues es un buen pie para que hablemos hoy de una banda islandesa que se llama Solstafir. Una banda islandesa que le da al metal progresivo. Bueno, empezaron dentro del mundo del black metal. ¿Tú por qué crees que empiezan con el black metal y acaban en el progresivo? Supongo que se cansan, ¿no? De que se quedan... La voz no pueden hacer se quedan nada. Afónicos de claro. cantar en eructos. O que a lo mejor no ligan. Bueno, pues estos Solstafir, que significa rayos crepusculares en islandés, sacan disco el 27 de mayo. Espera, sí. Y os vamos a poner un temita. El temita que han adelantado de su disco. El disco se va a titular Bear Dreaming. Y vamos a poner Silfur Refur, pero yo creo que tú querías decir sí, algo. Sí, yo quería decir los nombres de los tres miembros de Solstafir allí en el 95 cuando lo fundaron. Esto solo es por la cosa, ¿no? Dilo. Por la estupidez. Dilo. Porque además, obviamente, mal pronunciado. Pues ¿quiénes son? El único que sigue, que se llama Ajalbjörn Tryggvason, que le apoda a nadie para que sea todo más rápido. Luego estaban Haldor Einarsson. Y el que más me gusta, que era Gudmundur Oli Palmason, que como su propio nombre indica, pues dejó el grupo. Y vamos a ponernos el Silfur Refur. Thank you. marcha de la dignidad indígena, la marcha del color de la tierra. Y comienza esta marcha hoy, en que la luna es nueva, para que la tierra coseche al fin la justicia para quienes son el color de la tierra. Vamos con nuestra sección Métele Caña, esa sección en que, como sabéis, solemos coger grupos o solistas que están eso, metiendo a caña y haciendo crítica feroz a nuestro sistema e incluso también llamando a la lucha. Y hoy nos vamos a quedar con los Riot Propaganda, que tienen un nombre que, vamos, que ya es bastante de lucha. Pues sí, la verdad que sí. Este grupo ya sabéis que está formado por la unión entre los... Y si no, os lo decimos ahora. Está formado por la unión de los grupos de los Chicos del Maíz y Habeas Corpus. Y ni más ni menos. Ni más ni menos, y un poco sigue la línea de ambos. Quiero decir, pues es un... Vamos, es temas políticos, temas con mucha carga social, temas que llaman a la lucha, temas, pues, vamos, con un discurso fundamentalmente pues contra el capitalismo, contra el machismo, la represión, el fascismo, en fin. Están ahí, están ahí. Y os vamos a poner un temita de su disco titulado Agenda Oculta, que ha salido ahora, en el 2017. Os vamos a poner, de hecho, el que da título al disco, Agenda Oculta. Haciendo historia como John Ford, dispuestos a ganar porque tenemos razón. Razón y corazón y una simple convicción. Nacimos para conquistar un mundo mejor. Seguimos firmes, comprometidos, a veces dolidos pero siempre convencidos. Sepan los nacidos y los que van a nacer. Nacimos para vencer, no para ser vencidos. Abrieron las grandes alamedas, rap por vocación, no por monedas. Tengo madera de mártir, no de líder, lo pillas, te enteras. Villela delantera, levante polvareda, nadie para este pibe. Me da de entera tu espíritu libre, es el que pide. Concertinas en las fronteras, el declive, la estafa, la crisis. En las mujeres kurdas en Kobane combatiendo a ISIS. ¡Ah! El Estado ha secuestrado a Alfon, está haciendo cola por pillar el nuevo iPhone. Sinceramente, ya casi nada me sorprende. Chifras nos vende, usted que muerdo como Tyson, ¿quién lo comprende? No la cagues, artista, no el rototom contratando a sionistas. En el mismo país en el que pista. Javier Sarda es tertuliano y analista. Risto Mejide, neoliberal, puro veneno. Héroe de la working class, cañamero, no John Lennon. Se sube el telón, caen las caretas. Bertín Osborne, lo sabemos, es carrer de checas. Saludo al secreto, voy como las grecas. El coletas me copia letras para mí. Tienes el niño pelota, la niña muñeca. No contribuyas. Luego el niño crece y mata a su mujer porque piensa que es suya. Joder, no condiciones, no me coartes. El infierno son los otros, lo dijo Sartre. Hijos de escuela privada, Albert Rivera y desarrimadas. En cada gesto, en cada palabra, en cada decisión, en cada barricada, en cada instante, en cada aspecto de tu vida, la lucha es una y esa nunca termina. Ha vuelto el grupo más ingrato, construye relatos, revienta anfiteatros. Directos desde el páramo de Fallout 4. Somos tu sindicato, también las bases, las masas y el aparato, el hardcore inmediato. Somos tu flato, tu asesinato. En el comité central, época un retrato. El grupo rompe cuellos, rompe pelvis. Esto lo va a saltar incluso Andrea Levy. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Se puede ver la llama ya en nuestras miradas. Cultura y sacrificio, humildad y principios. Armados con valor y con fuego valirio. Como Tyrion, irónico estratega, denunciando la muerte de Patricia Heras e Íñigo Cavacas de Ruiz Villalba. Asesinados en nombre de esta democracia. Maldito estado criminal, malditas vuestras leyes, vuestra impunidad, malditas vuestras ganas de hacernos callar. Pero hemos vuelto con la fuerza de Abdullah Calán. Queremos ya que el capo de los GAL desista de apoyar un golpe en Venezuela. Luego saldrá a hablar de libertad y para él derrocar es una victoria financiera. ¿Y tú qué esperas? ¿Un mundo mejor? Levanta del sillón y deja chin.org, que será idílico, pero las firmas no valen. Mira, porque en Occidente no existe soberanía. El FM FMI y el Banco Mundial van a dictar las reglas para gobernar. Por ello solo votar para cambiar no sirve. Si no hay detrás una calle despierta y firme, quiero decirte que hacen falta más paz, más RSPs, más poder vecinal. Y no confiar tus esperanzas tan solo en el voto. Un pueblo organizado es un pueblo más peligroso. En cada gesto, en cada palabra, en cada decisión, en cada barricada, en cada instante, en cada aspecto de tu vida, la lucha es una y esta nunca termina. Mientras quede una causa y exista un motivo, mientras no falte aliento, razón y sentido, mientras quede una gota de sangre en el cuerpo, romperemos cadenas, abriremos caminos. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Vamos a despedirnos, como siempre, con nuestro rescate de músicas negras. Sí, porque de bien nacidos es agradecidos y educados y hay que despedirse. Que hay que despedirse, creí que vas a decir que de bien nacidos es agradecidos y hay que agradecer a todas esas músicas negras que tanto nos han dado. Que también. También, es lo, en realidad es lo que quería el decir. El soul, pero... el rhythm and blues, el funk, si es que yo... El jazz. El jazz, por supuesto. El blues. No me he repetido. El gospel, el... en fin. El fandango. ¿Qué sería de nosotros y nosotras ahora mismo sin todo esto? Pues no, no seríamos nada. El candombe. Bueno, vamos a irnos con The Emotions, una banda formada por tres hermanas allá a finales de los 60. Una banda que hacía... un grupo, mejor dicho, más que banda, que hacía smooth soul y disco. Las hermanas Sheila Hutchinson, Wanda Hutchinson y Janet Hutchinson, que la verdad que no sacaron muchos discos, pero tuvieron algún... tuvieron sus pequeños picos de fama en un momento dado. Y tenían un buen apellido. Pues Hutchinson. Sí, Hutchinson. Trabajaron más adelante, en los 70, trabajaron con Earth, Wind & Fire, trabajaron con Maurice White, estuvieron en la Stax, grabaron para la Motown un disco. Y bueno, como eran una familia muy grande... tenían a Pamela, que era la hermana pequeña, que hacía sustituciones. Fíjate, que nos llevó, no la metieron a la vez. ¿Sabes ellos, cómo no? Se apellidaba Pamela? Hutchinson. Pues vamos a poneros precisamente lo que fue su single de debut, que además fue súper famoso en aquel momento. O sea, fue lo que... fue, de hecho, fue lo primero que lanzaron, fue lo más que consiguieron. En el año 1969, The Emotions con So I Can Love You. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Agur. Agur. Tell her I'm gonna see. A little bit more.